1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un programa interesante. De hecho, ya me estoy dando cuenta. Apenas, pues por cuestiones ahí personales, pues decidimos tomarnos una semana. De hecho, les había comentado al principio de año, me parece que esto iba a ser intermitente. Pero, como ya vimos que vamos avanzando, me da mucho gusto. Muchísimas gracias a las personas que se van agregando a La Cumancha. De hecho, a La Cumancha Rome, precisamente en YouTube. Ya vamos avanzando y me da mucho gusto. Creo que eso me da batería. Digo, por cuestiones personales que he estado pasando, sí me he ido como perdiendo cierta energía, cierto entusiasmo en algunas cosas. Y pero volteo a ver y necesito hacer reseña de varias cosas, sacar esta necesidad imperiosa de contar qué me pareció, qué es lo que está pasando con la industria del entretenimiento, porque sí, muchas veces en nuestro trabajo, me imagino que ha de pasar eso mismo contigo, ¿qué te pareció tal película? ¿Cuál animación? ¿A quién se la recomiendas? Y por qué no, aventarlo aquí como botellita, lo había dicho en algún momento, lo vuelvo a repetir, como si fuera una botella alta mar, y a ver quién la toma y quién descubre este proyecto. Y pues ya llevamos 200, más de 321 programas, y pues me sigue agradando, me sigue gustando tomar el micrófono y grabar todo lo que es las reseñas y demás cosas que podrían interesar, que les podría interesar en algún momento. También estoy viendo que está subiendo bastante lo que es YouTube. Agréguense, déjenos comentarios y creo que eso me va a ayudar, porque les digo, esto es más que nada terapéutico, ya que si hace monetizamos, y ya lo vamos a hacer por el cochino dinero. Y pues nada, simplemente está padre, está muy bien, me siento muy contento. No quería abrir YouTube después de 2 semanas de dejarlos sin podcast. Creo que fueron 2 semanas, me parece, o 1 semana, no recuerdo. Pero sí, no ha fallado, creo que no ha fallado. Los videos sí han fallado, los de YouTube, un poquito, porque por ahí se han retrasado algunas cosas. Y pues sí necesitamos meter alguna producción, pero va a venir pronto, porque habíamos hecho un especial. Si llegamos a ciertos suscriptores, les enseñaré parte de la otra de la vitrina que tengo, donde hay más figuras, y ahí sí está bastante interesante, donde tengo que hablar y serviría para que pueda limpiar. De hecho, sí lo voy a tomar para pretexto. Pero bueno, hoy que tenemos una animación donde uff, esto no la había visto, ni siquiera la había percibido. De hecho, son creo que 2 animaciones por ahí del 2016-2017, ya que tenemos Blade Runner. Sí, tenemos lo que es la animación de Black Lotus, que, híjole, entraría entre Blade Runner, la primera película de 1982, y también la película de Nexus Down de 2017. Entraría entre esas películas, porque también tenemos Runner Black, y por ahí tenemos otra animación que por ahí también entraría, pero nada más que esta fue en 2017, también la revisaríamos. Y está muy muy interesante esto de Blade Runner 2049 y 1982, que son ambientadas en unos futuros distópicos. Y vamos ahorita a platicar dónde entraría esta, cuál sería la pieza de este rompecabezas, de dónde entraría Black Lotus, porque sí, esta la pueden ver en HBO por ahí, Max. Y también la otra que vamos a platicar, que me hizo interesante y es rarísima, ¿por qué lo comento? Esta serie más o menos es del 2016, es Komi-san no puede comunicarse. Rome, ¿por qué nos vas a recomendar anime? Y este anime se ve medio frívolo, pensé que iba a ser un anime frívolo de preparatoria, pero tienes que verlo, porque híjole, si tú eres joven, eres chico de que tomaste conciencia de los 90 y creciste con los doblajes de los 80, creo que, y si te gusta el doblaje, por ejemplo, de Pokémon, de Hora de Aventura, si te gustan los doblajes antaños, que son muy, muy mexicanos, digo, ahora sí va a ser como un poco patriótico esto, la verdad, se sacan un 10 en el doblaje en español. Muchas veces nos comentamos, ¿sabes qué? Me gusta más ver las cosas en su idioma original. Sí, aquí también somos partidarios de eso, pero en animación como que somos muy flexibles al momento de ver animación y verlos en doblaje, porque muchas veces lo hacen muy bien o hacen entonaciones bastante, bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Don Gato y su pandilla, que en algún momento en Estados Unidos no jaló Don Gato, pero acá es un boom por el doblaje, por el Tata, por las ocurrencias, por la tropicalización que se hace al respecto de estos doblajes. En algún momento son neutros, no me gustan mucho, muchas veces podrían ser mejor, podrían ser mejor interpretados y muchas veces despega lo que es la animación y pasa con esto, así que en serio, chécalo, lo puedes descargar ya sea por medios bucaneros o lo puedes revisar en Netflix, que está ahí. Comi no puede comunicarse. Por ahí chécalo porque está bastante interesante y ahorita te platico de lo que vamos a hablar de estas dos animaciones que la verdad a mí me llamaron muchísimo la atención y pues tenemos que platicar de ellas y recomendarlas, ¿vale? Pues vámonos con lo que es la cortinilla. Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja. Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Vámonos rápido, bueno, con un comentario rápido porque se me han traspapelado las noticias, digo, algunas ya son viejas, pero esta, siempre que, si usted es asiduo a la Cumancha, siempre he comentado que, pues, viene un reboot de lo que es el Cuervo y otra vez, y otra vez, y otra vez el reboot y por ahí se escucha, se rumora y bla, bla, bla, pues bueno, al parecer, pues ya, al menos ya tendremos al actor que es Bill Cargan, que recuerden lo que Bill Cargan había trabajado en lo que es It, y por ahí también tiene a sus hermanos que son bastante, bastante talentosos también, y pues al parecer pues viene el reboot del Cuervo. Ustedes recuerden que les había comentado que si ustedes se comunican, pues también haremos las reseñas de las tres películas que se han realizado del Cuervo. Si usted no sabía que se han realizado tres películas y que el Cuervo está basado en una novela y también alguna serie de cómics, pues, y series de televisión, por ahí coméntenlo para que hagamos por ahí y platiquemos un poco más del Cuervo. De claro que vamos a hablar cuando se realice esta película. Ok, esta película al parecer ya tiene también director y vámonos por ahí a ver sus cartas. Ájale, ok, esto no por ahí coméntenlo, algunas películas yo no las he visto, pero ahí va. Entre su haber tiene Blancanieves, ok. Entre su haber también tiene Ghost in the Shell. No se me hizo tan mala, pero a algunos no les gustó lo que es la película. Black Hole también, The Life, por ahí tiene esas credenciales con sus películas. Pues por ahí hay que checarlo, ¿no? Ya lo que vamos con esta noticia, que pues el director, pues, híjole, pues esperemos que lo haga bien, simplemente, acá no le vamos a tirar un poco de mala onda, esperemos que, les digo, a mí Ghost in the Shell me llamó la atención, Blancanieves no lo he visto, por ahí pónganlo en sus comentarios, también Black Hole tampoco lo he visto, así que por ahí coméntenlo. ¿Qué es lo que vamos con esto? Bueno, el actor tampoco se me hace tan tan mal. Esperemos que lo haga bastante bien. Digo, en It lo hizo bastante bien y está bastante bien interpretado. El maquillaje me gustó muchísimo. Si van a trabajar de esa manera, pues adelante. Ahora ya, por eso les digo que esta es interesante esta noticia y a lo mejor me voy a estacionar un poco aquí. Porque, pues, híjole, ya tiene director, se escucha. Ya tiene actor, no me desagrada. Digo, el director ahí sí como que me llama un poquito la atención. Pero, la pregunta es aquí. Yo se la hago, usted pues escucha. ¿Es necesario hacerle un reboot a la película del Cuervo? ¿Por qué lo comento? Porque hay muchísimo, hay material, bastante, sobre el Cuervo, ya le dije, en novelas, en cómics. ¿Y por qué volver a repetir la película del Cuervo? Voy a decir, Rome, ¿por qué preguntas y te contestas solo? Digo, pues usted puede poner, aumentar ahí en sus comentarios, donde quiera que nos escuche, ya sea en Facebook, La Cumancha Rome, por ahí también en YouTube, La Cumancha Rome. Usted también nos puede dejar su comentario en Twitter como La Cumancha Rome, en Instagram como La Cumancha Rome. Por ahí tiene esas vías de comunicación. Si usted nos escucha en iVoox, iTunes, Spotify y también en Archivos ORG, también por ahí déjenos su comentario, yo los estaré leyendo. Pero la cuestión acá, ok, es la más famosa. Es la que Brandon Lee inmortaliza, ¿no? Se vuelve un mártir y es un personaje gótico que debería de ocupar lo que hizo Batman y tomar esa esa sinergia la debería de tomar, ahorita que está bastante ad hoc lo que es Batman, lo debería de tomar lo que es el Cuervo y sumar, porque muchas veces esa película se vuelve de culto por los defectos, los diferentes factores que rodean a Brandon Lee, ya que es el hijo de Bruce Lee y pues muere también en situaciones pues extrañas, ¿no? En el rodaje de la película, que muchas veces en el momento pues la película no la termina, la termina filmando a alguien más. También tenemos lo que es la serie con Marta Casco. Ya lo había platicado anteriormente. Las películas son bastante, bastante interesantes. De hecho, yo las estoy coleccionando. Solamente me falta una, la que es con el protagonista de Terminator 2, que es el chico, que lamentablemente, pues, después de algunas actuaciones, de algunas cosas que hizo, pues se tira a las drogas y lamentablemente, pues, el chico se va demacrando y ya no lo van llamando a más a más rodajes, pero es una de las que hizo este jovencito, así que por ahí también hay que ver y rescatar algunas películas como documento de estos actores que pudieron ser y no fueron. Hace una del Cuervo, inclusive sale Danny Trejo, en esa película. También tenemos una de la ciudad de Los Ángeles. Una es con una novia, el otro es con una hija. También tenemos por acá con Brandon Lee, otra vez repitiendo la fórmula de la novia. Pero esto, la cuestión es de que sale preso. Lamentablemente lo culpan y pues lo encierran y pues queda impune el asesinato de su novia. Está bastante interesante. Todas las películas son bastante interesantes. Les digo, por ahí guiño a guiño, si ustedes quieren que les haga una reseña, pues comuníquense y digan, oh sí, es un especial de El Cuervo de esas cuatro películas. Son cuatro. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo no creo que sea necesario realizar el reboot de Brandon Lee, ¿no? La película de Brandon Lee. ¿Por qué? Porque hay muchas más historias, inclusive pueden ser más interesantes, inclusive puede ser, si quieres, ok, va. A lo mejor algunos no van a saber, pero hay Cuervo mujer, así que podrían, si tú quieres lanzar un personaje y que digas, ok, ahorita voy con ese punto que estás pensando. quieren lanzar un personaje mujer, pues adelante, dales un cuervo. Va a ser también un poco de morbo decir, ok, ¿por qué están lanzando un cuervo mujer? ¿No? Algunas personas dirán, ok, no, porque el cuervo es hombre. No, recuerden que hay bastantes historias y podrían agarrarse de ese hate para que vayan a ver la película del cuervo y sea una película bastante interesante, pero bueno. Yo sé por qué entonces están haciendo este reboot, ¿no? Para llamar, para el morbo y demás. Ojalá y que no nada más se queden en esas películas del cuervo. Que si no, se avienten muchas más, ¿no? Esa sí puede ser una, prácticamente como unas películas de Harry Potter, ¿no? Diferentes cuervos, diferentes películas, ¿no? Como puede ser que sí te alcanzan como para unas 6, ¿no? Por así decirlo. Pero eso dependerá que la gente vaya a ver este tipo de películas. Padre por Batman, por eso les digo, me gustaría que agarrara esta sinergia con Batman, pero no es un personaje popular. ¿Por qué? Porque no se ha retomado otra vez por los derechos, por el autor, que no se haya retomado el personaje del cuervo, sino que simplemente no es tan popular un personaje gótico. Por eso les decía otra vez, con lo de Batman, ojalá que tome esta energía, esta sinergia y la ocupe para él, pero no sé, el cuervo sí se me hace muy complicado que vuelva a salir a la luz y que pues lo hagan de una manera interesante. Tenemos ya las tecnologías, me gustaría que las ocuparan, podría ser inclusive, bueno ahorita estamos hablando de Blade Runner, un cuervo futurista, se puede ser un cuervo, yo creo que no sé en dónde va a estar inmerso, va a ser en un pasado distópico, en un pasado más o menos noventero, ochentero, lúgubre, casi como a la orilla de Ciudad Gótica. ¿Cómo lo van a hacer? Como en un cuervo basado en contemporáneo, puede ser un cuervo, no sé, basado en el presente, pasado, no sé. O sea, el cuervo tiene para hacer una película de presente, pasado, futuro. Pero bueno, usted tendrá la mejor opción de esta película. Por eso lo quería tomar. Es como una noticia bastante relevante, más para la Cumancha que somos y más para la Cumancha que somos asiduos de este personaje que nos gusta muchísimo. Ojalá que usted se comunique y nos diga sí, Rome, platícanos un poco más de El Cuervo. Pero así, vámonos con lo que es la recomendación de Black Lotus, Blade Runner, donde entra, porque hasta ahorita la estamos conociendo. De hecho, agradezco muchísimo. Vámonos con la cortinilla primero. ¿Qué revisamos esta semana? Yo agradezco muchísimo a Hades, que por ahí no es cierto, no. No, de hecho, no, Hades me recomendó la de Comi, por ahí lo agradezco. Usted también puede recomendarnos series para que la veamos. Un solo día me terminé los 12 capítulos que son y pues nada, simplemente se me hizo muy divertida, pero les digo, vámonos con Blade Runner, Black Lotus. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Híjole, aquí sí tenemos que hacer un recuento. Porque Blade Runner es una película de 1982 basado en el libro de ¿Qué sueñan las ovejas eléctricas? Prácticamente nos están diciendo o nos están desarrollando un futuro distópico en Los Ángeles del 2019. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Wow! Simplemente ya empezamos a ver, no sé si podrá decir retrofuturismo. Hay una frase o una palabras que encontré por ahí y me encantaron eso de retrofuturismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del futuro que se imaginaba en 1982, pero basado en los libros de Isaac Asimov. Por ahí estamos hablando de 1977-1978, donde se realizan estos autores de ciencia ficción: Frederick Brown, Kurt Arthur, Ray Bradbury, Martin, Robert Silver, Fred Hawley, por ahí. Híjole, por acá. De hecho, por ahí ustedes vayan a escuchar lo que es la de Déjenme, me acuerdo, es Amor y otras catástrofes de este año, fue febrero, el último que se realizó, y recomendamos una historia de ciencia ficción, porque sí, claro que sí, nosotros, bueno, yo soy ácido de la ciencia ficción, y por ahí comentaba con algunos amigos, ¿saben qué? Pues me gusta mucho la ciencia ficción, a ellos les gusta el terror, les gusta otro tipo de películas, y yo decía, pues sí, está padre, le digo, a mí me gusta esto, lo que es la ciencia ficción, pero la ciencia ficción en algún momento, dice Luis Gantús, en algún momento cuando él es editor de algunas de algunas revistas acá en México, y comenta, pues la ciencia ficción no vende. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos de lo que veo en mi en mi biblioteca, y hay pocas que han terminado series de ciencia ficción. Rome, ¿por qué lo dices? Bueno, Marvel es una cosa, ¿no? Pero hay otras donde son bastante interesantes y no terminan de cuajar, o son pocos números. La ciencia ficción, pues sí, es un poco complicada. En algún momento que sea creíble, en algún momento que te haga inmersión, en algún momento que te haga pensar. Y eso es lo que pasa con Black Lotus. ¿Qué es lo que pasa? Si es una serie que se pueda recomendar, son varios capítulos, yo creo que siento que se exceden un poco de más, porque son como de capítulos de una hora, más o menos, y son como, no me acuerdo si son 11 o 12 capítulos, que no tienen ninguno desperdicio. De hecho, hablamos de futuros distópicos, a mí me encantan, ya empiezan a pulir estos futuros distópicos retrofuturistas, me encanta, porque todavía lo siguen arrastrando a épocas actuales, ese tipo de retrofuturismo. ¿Qué es lo que va pasando? Hay una poderosa industria o corporación llamada Tyrell, que está haciendo como una especie de colonias donde la gente rica vive, pero tienen personas o bioagentes, podemos decirse también inteligencias artificiales, que los ayudan a vivir mejor, ¿no? Como pueden ser sus sirvientes, como pueden ser sus personas de apoyo y demás, ¿no? Y en algún momento estos son llamados replicants, y también hay modelos, ¿no? Los Nexus. Nexus 1, 2 y 3 y 4, 5 y 6, 7, ¿no? Tenemos esa parte donde algunos escapan. En la película de 1982 tenemos que los Blade Runner son los policías que atrapan a los replicantes, ¿vale? Que esos se quieren camuflajear en algún momento para que no hagan daño a otros humanos. Se supone que tendrían que tener las leyes robóticas, y pues no, de Isaac Asimov, las tres leyes robóticas que no pueden dañar a los humanos y que hay unos códigos de conducta programados. ¿Qué es lo que pasa en algún momento? Que algunos los rompen, y como que eso es como muy peligroso para la humanidad, ¿no? También tenemos que los replicants no duran mucho. Algunos sí, algunos que salen defectuosos y no mueren a lamentablemente tienen como una... Híjole, me llega mucho con los celulares que tengan una vida útil programada. Y así lo tienen los replicantes. Así que, uff, o sea, yo estoy haciendo barras, pero componiéndolo con algunos de nuestros artefactos, con nuestros electrodomésticos, celulares, computadoras, híjole, esa muerte programada que tienen, esa descomposición que ya no pueden dar más, uff, es bastante interesante. Y vean, que vienen más de 1977, y puede ser un poquito más atrás, ¿no? Podría ser. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues simplemente tenemos a nuestro Blade Runner favorito, que lo interpreta Harrison Ford. Este hombre, Rick Deckard, híjole, hay tantas cosas que ver en Blade Runner. La primera película, sí hay varios detalles, hay varias cositas que dices, ok, al final es replicante o no es replicante Rick, o la novia, o la persona que se enamora a Rick, y nosotros nos quedamos, ¿qué va a pasar? ¿La tiene que eliminar o no? ¿Se enamora de un robot? Ya habíamos también hablado de Eva, por ahí también, que en Japón hay una animación, y el tiempo de Eva, habíamos visto, les digo que a mí me fascina la ciencia ficción, ustedes pregúntenme y yo les podía recomendar cosas de ciencia ficción, donde entra en una cafetería y que en algún momento, ahí, precisamente ahí, algunas leyes de la de Isaac Asimov pueden coartarse. ¿Por qué? porque puede haber un contacto más allá, o sea, puede haber una relación entre robot y humano y no va a pasar nada en esa cafetería. Eso es lo interesante de el tiempo de Eva, ¿no? El tiempo de Evie. ¿Qué va a pasar? Tenemos que nos sacan otra película de 2049 con un suceso similar donde los replicantes pues simplemente pues están expandiendo después de este suceso con este Deckard y como que ya empiezan a expandir su imaginación los Blade Runners, como que sí hay muchas veces eliminaron familias. En algún momento estaba viviendo un humano tan feliz con su replicante que decidió huir de estas situaciones y que en algún momento los Blade Runner pues lamentablemente siguen todo a rajatabla. ¿Qué es lo que pasa acá? También en Black Lotus tenemos que sí, hay replicantes, sí, tenemos que por ahí escapan uno, pero es previo al 2049. Esta serie se puede quedar en medio. ¿Por qué? Porque tenemos al personaje de Wallace Jr., que en algún momento lo vimos interpretado por lo que es Jared Leto y está ciego. Pues simplemente en la animación te dan respuesta por qué está ciego, no es por naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con Black Lotus? Simplemente en algún momento de la nada aparece y dices, ok, es una chica que no tiene memoria, ¿qué está pasando? Entonces dices, ok, ¿va a ser una Blade Runner o qué está pasando? En algún momento llega con un artefacto, en algún momento alguna banda la encuentra y le quiere quitar el artefacto, también la quiere hacer daño y pues simplemente de la nada se activa un chip y prácticamente, bueno, chip me refiero a de que ella se pensaba indefensa, pero en algún momento de la nada empieza a hacer movimientos acrobáticos de pelea y pues simplemente acaba con la banda, ¿no? Los golpea primero y después entra con un chico que le dice, le comenta que quiere ver que tiene este artefacto, es como una memoria pero está encriptada. Total, la serie se desarrolla en saber qué tiene este artefacto. También empieza a buscar por ejemplo a otro chico que tiene por ahí herramientas donde puede sacar de la memoria algunas imágenes y empezar a ver quiénes son estas personas. ¿Qué podemos ver aquí? También podemos ver que hay como un tipo de juego enfermizo donde están cazando a los replicantes, ¿no? A estas personas como robot. Ella todavía se siente que dice, ¿sabes qué? Yo soy humano, ¿por qué? Porque recuerdo un amor, porque siento este sentimiento por una persona, porque le tatúa un loto en la espalda, ¿no? Le, ¿sabes qué? Él me dijo que iba a volver por mí, yo tengo que buscarlo porque él, lo quiero, lo deseo, y en algún momento le mienten a Ellie y le dicen que es humano. Joseph es una persona que pues simplemente poco a poco que va avanzando la serie, es una figura pues rara, una figura oscura, también está inmerso en la bebida. Cuando se conoce con él y lo despierta prácticamente aventándole una botella en la cara, bueno, no la botella, sino el líquido de la botella en la cara, y simplemente lo reanima con eso para que le ayude a saber quién es. ¿Qué es lo que está pasando? Sacan las imágenes y empieza como a revisar como una lista, mientras ella recuerda, mientras ella está angustiada porque parece que tiene amigos, al parecer los dejó en un desierto y al parecer se hizo un juego enfermizo de eliminarlos como una cacería, prácticamente como si estuvieran cazando de cacería, pero de humanos, pero al final son replicantes. Ahí es donde cae el telón y empezamos a ver que son figuras públicas, inclusive hasta llegar a la corporación Tyrell y con sus grandes funcionarios. Y pues simplemente prácticamente en lugar de una lista de búsqueda se vuelve una lista de lista negra para eliminar con Black Lotus. Y simplemente entre Blade Runners, entre policías, entre la corporación que la quiere eliminar, pues se hace bastante, bastante interesante. En cada capítulo vamos viendo cómo va recuperando los recuerdos Ellie y quién es Joseph. Joseph, me encanta creo que nos repiten la dosis o no querían repetir la dosis, yo creo, porque no es como un capítulo entero, no es como un como una historia bien desarrollada de Joseph, sino que en algún momento, pues Joseph, me encantó, a mí me encantó, creo que yo me voy más por los Blade Runners que por los replicantes, ya que Joseph en algún momento es un maestro, lo conocemos, porque ahí va, es un Blade Runner al final de cuentas, ¿no? Pero ya no es tan activo, de hecho hay un Blade Runner que está cazando y es bastante bueno, se supone que él, Joseph, se supone que era el mejor, digo, es una historia cliché, ¿no? Del vaquero retirado, y que en algún momento... Joseph, pues por algo se retira, ¿no? Por una causa traumática, se retira y se vuelve un triste borracho, por así decirlo, ¿no? Un triste piltrafa humana. Que lo que pasa, pues mandan a misiones, empieza a localizar a los replicantes y encuentra uno que tiene una voz, una belleza sin igual y que... Ella también como que le llama la atención, ¿no? Ok, espera, no me mates, deja que termine la canción, ¿no? Deja que termine el día. ¿Y qué creen? Pasan días y días y días y días y días hasta que lo encuentra su compañero, ¿no? Su compañero Blade Runner. Se supone que son bastante buenos, bien adiestrados. Vuelven a sacar esta parte donde me encanta lo de Harrison Ford cuando le a la susodicha de este replicante le hace como las preguntas y le dice si es replicante o no, le dice que pues la engaña, ¿no? Le dice no, pues usted es humano. Igual lo mismo sucede acá con Ellie, ¿no? Le hace las preguntas, ¿por qué? Para protegerla de algún futuro que no quiere que vuelva a suceder en sus manos. No está... ¿cómo podría decirse? No tiene el valor, la fuerza de confrontar que vuelva a suceder lo mismo con un replicante. Créanme que Ellie también tiene un diseño bastante bonito, pero la replicante del que se enamora Joseph, wow, está bastante, bastante interesante. Por eso es que se enamora y le corresponde. Y al final, híjole, tienen que ver ustedes todo. Pero les voy a decir esta parte, pues muere este replicante y pues simplemente él sí se siente angustiado, ¿no? Él sí quería más, ¿no? Él sí tenía el deseo de decir, ¿sabes qué? Lo dejo todo y vámonos. Es una cosa muy romántica que Ellie va pegando con como si fuera un juego de billar, va pegando en varias en varios puntos y se van abriendo, ¿no? Se van viendo el juego que todos tienen, ¿no? Porque en algún momento vemos un jefe de policía, vemos por ahí a un senador, por ahí vemos a altos mandos de la corporación Tyrell y también vemos a Tyrell Jr. Así que, ¿por qué queda ciego? Ahí nos dan la respuesta. Me gustaría decirles más, pero yo diría que vayan a verlo. Si tú eres gustoso, claro, de la ciencia ficción, espérate, porque sí hay mucho, mucho que ver, hay mucho que desarrollar. Sí se siente un poco pausada, sí se da tiempo la serie. Creo que es una, si es una serie que le tienes que dar su tiempo, si es una serie que le tienes que dar paciencia, creo yo, no es una mala serie, pero sí tienes que tomar poco a poco los capítulos. Yo lo hice así, ¿eh? No puedes aventar, como la que te voy a recomendar ahorita, no puedes aventarte los capítulos luego, porque sí, aparte que sí son extensos, sí hay cositas que sí debes de tomar, ¿no? Porque hay cosas que no te lo dicen, pero quedan al fondo, ¿no? Quedan en un contexto diferente, sí tienes que unir cabos en algún momento. ¿Qué te recomiendo? Revisa la película de Blade Runner 2049 y por ahí yo estaré revisando, creo que me faltan dos animaciones por ahí por revisar, Blade Runner Black, por ahí me decían, y Nowhere to Run, por ahí no me acuerdo si esa la vi, no, creo que me estoy equivocando con lo que es Robots, Amor y Sex, Love and Robots, creo, la serie, esa también revísala, bastante interesante, habla del retrofuturismo también, la puedes localizar es una animación en Netflix, por ahí, también si quieres leer algo de Isaac Asimov, por ahí yo te lo recomiendo, por ahí también, qué es lo que, bueno, revisa la Amor o Tres Catástrofes, checa ese cuento, casi lo cuento completo. Si te interesa todo ese tipo de ciencia ficción, revisa eso. Creo que ahí tienes cositas para checar. Y pues nada, simplemente es la recomendación de esta semana. Y otra recomendación que te voy a hacer. Esto es como un dulce, esto es un postre. Esto si tienes el mood de, sí, me gusta la ciencia ficción y quiero sumergirme un poco, ¿no? Esto es de 2-3 capítulos, ¿eh? No te recomiendo que lo hagas de jalón todo. Porque si no, no los vas a empezar a disfrutar. Como que se dan su tiempo. Pero esta sí. Híjole. Kumi Can Communicate, híjole, no, es una cosa bastante, bastante interesante, bastante híjole, ¿por dónde empiezo con esto, con esta serie? Sí, es una serie japonesa, es una serie japonesa, es del 2016, como lo había comentado, es una serie escolar, va a decir Rome como una serie escolar, si nosotros somos target más o menos de los 90 a 80, 90, ¿por qué no recomiendas eso? Fácil y rápido, si es una serie escolar, si es una serie romántica, podría decirse con mucho chiste, pero ¿qué creen? Hagan de cuenta que esta serie, 2016 más o menos, se fue doblada, yo creo, bueno, si supongamos, y te doy la referencia, que fue doblada en los 90, 2000, ¿con qué? Si tú recuerdas Don Gato, si tú recuerdas Pokémon, con James, el doblaje mexicano. Si tú recuerdas, no sé, por ejemplo, estaba viendo recientemente Vecinos Invasores, esta película de DreamWorks, con el mapache, la tortuga, el zorrillo, la ardilla, me parece, no me acuerdo si son zarigüeyas, no son zarigüeyas, son tlacuaches, como tipo tlacuaches, tienen dos doblajes. Uno el neutral y el otro mexicano. ¿Cómo te das cuenta que tienen dos doblajes? Porque en algún momento dicen, ya nos cayó el chahuiscle. Hacen referencias de series, de películas, de personajes de mexicanos. Que si tú no te los conoces, por ejemplo, hay veces que comentan de una actriz de mexicana del año del siglo de la época de oro de México. Si tú no sabes quién es ella, la pasas de largo, pero si tú dices, no inventes, eso es un personaje de los años, de la época de oro del cine mexicano. Digo, ok, ¿cuándo fue doblado esto? Y hay varias referencias y así, varias, ¿eh? O sea, es muy, muy divertida. No nada más es para los jóvenes, digo, en algún momento estamos hablando de los 2000, estamos hablando del 2010, por así decirlo, del 2000. No nada más es para ellos, sino que toma a nosotros que ya hemos vivido y que tenemos un bagaje, bueno, si nos gusta el cine, si nos gusta alguna cierta parte de la cultura mexicana, comida y demás, inclusive de programas de televisión, dices, ok, espera, me estás hablando de una serie del 2016 doblada que pareciera que estuviera en los 90, sí, esta serie así está bastante interesante, creo que yo desde ahí empezaría a recomendar esta serie de televisión. ¿Qué es lo que pasa? Sí, Ito Tadano es un chico, no es el clásico chillón, pero tampoco es el clásico don nadie. Lo hacen querer ver que es un chico medio, o sea, ok, no es tan miserable, no es tan don nadie, pero está en la tabla evolutiva, en la mitad, ¿no? No es tan malo, ¿no? Pues sí se puede expresar, sí tiene pena, pero él hace los trabajos, él no es malo en las escuelas, pero tampoco es tan bueno. También tenemos a Nijimi Osana, híjole, es un personaje de Najimi. Híjole, el personaje de Najimi es bastante aceptado, es el bastante irreverente, me gusta mucho su personalidad, porque no la definen como hombre o mujer, simplemente Najimi al parecer es hombre, pero se viste de mujer, bastante interesante, no se representa por ni uno ni otro, es uno de los detonadores bastante hilarante, sí, pero también es el que detona la personalidad de nuestro personaje principal, que nuestro personaje principal es Saoko Komi, tiene lo que es la enfermedad. Bueno, lo interesante también de esta serie es de que Saoko Komi tiene el trastorno de comunicación, que es lo que pasa aquí. Ah, bueno, paréntesis, porque es la chica guapa de toda la escuela, la podría decirse inclusive la más popular. El problema aquí es que no tiene trastorno de la comunicación. No se puede comunicar, simplemente no puede, simplemente está pasando por la escuela sin hablarle a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se vuelve una locura, ya que el salón, simplemente por lo visible que es la chica, bastante hermosa, bastante arreglada, es seria al parecer, ellos piensan que es bastante segura de sí misma, no tiene por qué hablar, no tiene por qué hacer nada, simplemente por ser como es, simplemente ya se ganó a todo mundo y la vuelven diosa del salón. Háganme el favor, o sea, con poquito, que nada más suspire, no inventen, se vuelve una locura, ¿no? Se vuelve una locura porque en algún momento, Hito Ito, pues se da cuenta, ¿no? Porque también es una persona reservada, no es tan hablantina, no habla mucho, simplemente como que empieza a estudiar es retraído, creo que Ito es retraído, un poco retraído, y empieza a leer el ambiente y descubre que Komi, pues simplemente no puede hablar en público, y que no es que sea mala onda, porque todos piensan eso, ¿no? Que les está haciendo un desplante y no habla, simplemente lo reiteran en la serie a cada rato, que sufre de este trastorno de la comunicación, que no puede, y que en algún momento Ito pues se pone a hablar por medio del pizarrón y empiezan a conversar, ¿no? Tú dices, ok, está interesante, va a ser una serie romántica. Pues no, a lo que vamos de la temporada, pues tienen unos destellos uno que otro, pero pues, si uno no habla, pues el otro no va a saber qué es lo que le interesa. Pero la cuestión acá es de que, híjole, el salón está medio trastornado, porque tenemos a un ninja, tenemos a una psicópata, tenemos a una chica psicópata lujuriosa, tenemos a otra sumisa lujuriosa, tenemos a a Najimi, que también es una chica, bueno, no importando el género, pero sino también que es una media tranza. Trata de sacar como ventaja de todo. Sí, es como, de cuenta que es la chica que, ok, yo necesito, no sé, un juego, ¿no? Una edición especial, prácticamente tiene contacto en todos lados, tiene muchísimos amigos, es bastante interesante, bastante emocionalmente es bastante feliz, también no hace tareas. Es una estuche de monerías, Najimi, me callo muy bien. Y todo lo que sucede alrededor, desde festivales, desde deportes, desde tareas, desde mandarla inclusive a hablar con alguien más, porque la tarea acá es de que tenga 100 amigos, ¿no? Simplemente en primer año van de prepa y que pueda lograr entablar una conversación, ¿no? Y creo que eso se trata, ¿no? Entablar una conversación, ponerla en lugares a Komi, ponerla en lugares donde tenga que hablar, forzarlo un poco a hablar, ¿no? Ayudarle a tener esta interacción. También por ahí se tiene que, vaya, también tiene por ahí su némesis, por así decirlo, en deporte, en los estudios, en altura, no sé, por ahí podría ser también otra de las interacciones bastante graciosa. Hay una, les platico una, porque es la que más me causó gracia, bueno, varias, muchas me causaron gracia, donde, no me acuerdo si es el tercer, cuarto capítulo, no, esta arranca y si pasas al primer capítulo, en las siguientes va a haber risas al por mayor, y es donde les digo, la traducción o el doblaje es donde hace maravillas, ya que en algún momento van a la casa de Rumiko, ya que, bueno, perdón, en algún momento, pues, Hitohito tiene la fortuna de sentarse al lado, y muchas veces estos, ya la creen diosa el salón, yo me estoy llevando las manos a la frente, ya la creen diosa y nadie es como... tiene la suficiente estatus como para sentarse al lado, para hablarle de tú, ¿no? Por así decirlo. Prácticamente se vuelven locos el salón y la creen diosa, la hacen diosa. Inclusive a Hitohito, Hitohito lo hacen presidente porque en algún momento Najimi les dice no, que ella no puede tener ese estatus de presidenta, ¿no? Sino que ella debería devolver la diosa de la clase. Y Hitohito, como es un personaje gris, pues simplemente digo, pues no va a hacerle competencia, simplemente pues lo dejamos como presidente de la clase. Ah, bueno, y a Najimi como su presidente, ¿no? En algún momento también tenemos como una interacción de que alguien más les gusta a Hitohito y que le está ayudando con los deberes, y por ahí como que hay un momento de celos, pero ahí va la otra, lo que les iba a comentar, lo hilarante. En algún momento tenemos que esta chica, que es Rumiko, pues simplemente tiene una personalidad bastante, híjole, densa, bastante intensa, porque en algún momento da una cara bastante esplendorosa y en algún momento es un psicópata. O sea, si de plano le habla a Hitohito y lo asusta, ¿no? De que no le vuelva a hablar de esa manera porque lo va a despellejar, ¿no? Y lo va a lanzar al bosque. En algún momento ella quiere ya, su deseo ya está al borde de estar al lado de Komi. En la escuela, y simplemente pues ese día se sienta al lado, ¿no? Simplemente se sienta ahí para hablar con ella, ¿no? Para estar, comer y demás con Komi. La cuestión acá es de que es raro que Hitohito falte a la escuela. Corte A, está en una casa, está amarrado, tiene un pañuelo en la boca. Pues ok, o sea, prácticamente al estilo psicópata Silencio de los Inocentes, te quedas con cara de ok, ¿dónde está? Y en algún momento pues estas enlazan que van a ir a conocer la casa de Komi, ¿no? De Rumiko, perdón. Van a como conocer la casa de Rumiko, Najimi y Komi van a ir a su casa a conocer, pero pues esta tiene amarrado a Hitohito ahí, ¿no? Pues simplemente se hace el relajo, descubren que tienen amarrado ahí a este chico, pues se chisquea la chava, ¿no? O sea, empieza a ver interesante y cómico la situación, se vuelve bastante incómoda y hilarante. Pero la situación acá es el final, el remate de los chistes. O sea, si se lleva un desarrollo, tendrías que verlo, porque Komi no puede hablar, o sea, simplemente está así como que choqueada, ¿no? ¿Qué está pasando? Luego lo quita las fotos y simplemente manda a un armario a Hitohito, hace escándalo, lo descubren y ahí es como que se vuelve de, ah, caray, estamos en la casa de la loca, ¿no? Y es, al final de todo, simplemente pues le da una lección, ¿no? Komi, escribiendo, le da una lección que ella había hecho, menospreciado a Hitohito, porque sí se la llevó en varios capítulos menospreciándolo, poniéndole como una baja persona, discriminándolo, y le da la vuelta, ¿no? Y muy buena, pero al final se quedan con cara de ok, nos faltó algo, ¿no? Y Najimi se queda con la loca, ¿no? O sea, son cosas hilarantes, tú tienes que verlo y al momento que yo te lo expreso, pues dos, tres, ¿no? Se escuchará chistoso, pero al momento de verlo tú dices, sí, es cierto, esto tiene potencial, el doblaje, la animación no es tan pulida, pero sí tiene un toque que tú deberías de revisarlo, deberías de verlo. No puedo contarte más porque sería quemar la serie. Va a tener una segunda temporada, con eso te digo todo, pero el desarrollo, el viaje es lo que vale la pena. Si tú quieres ver, sí es romántica, sí es romántica, pero es una serie que sí necesitas ver. O sea, sí no es de, no es como Evangelion que hablamos la otra vez, ¿no? Por ahí busca el especial de hablar de Evangelion. Hablar de Cabo Vivo, no, nada que ver, simplemente aquí te vas a divertir en esta parte donde tú llegas cansado del trabajo, necesitas algo que te relaje, creo que esa es la que te va a ayudar bastante y recordar yo creo que tus épocas mozas en la escuela, así que pues nada, simplemente yo soy Rome y nos vemos la próxima semana por ahí déjalo en tus comentarios, en un capítulo más de La Cumancha Comics, ¿vale? Bye, nos vemos, que estén bien y que tengan una buena semana. Así ya llegaste hasta acá, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, bye.